Ritmia, ritmatismo del fluir. Bienvenidos. Muy bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluir. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ritmia, Ritmatismo del Fluir. Y pues bueno, el día de hoy estamos haciendo una grabación del programa. A ver qué tal nos sale, a ver si seguimos con esto. Estamos esperando que nos den retroalimentación del programa que hicimos la vez anterior con Daniel Melero, que fue con llamada, a ver qué tal lo escucharon, se escuchó bien, no se escuchó bien, se escuchó mal, se escuchó bien. Por favor, denos ideas también para seguir como, pues seguir dándole frescura a este cotorreo del Ritmia. Y lo que acabamos de escuchar es Esto es Real del combo Chimbita. Este combo Chimbita tiene ya dos materiales. Esto que acabamos de escuchar, Esto es Real, se llama Esto es Real. Y entre paréntesis, 8100 miligramos. Eso no sé a qué se deba o a qué se pueda deber, pero pues bueno, ya. Y si te interesó, puedes escucharlo. Ahí está en Spotify. Y es un dúo es un grupo de Nueva York, integrado, pues, como si no, con pues de todas partes del mundo. Sin embargo, ahí hay como una parte como más afrocubana, afrolatina, no podemos negar su aspecto latino. El disco se llama Ajomale, es del 2019, y Ajomale significa adorador de los ancestros. Y es precisamente un poco de esto de lo que vamos a estar, pues, de repente hablando también, no vamos a saturarnos con eso. En este disco se incluye folclore místico, le llaman, psicodelia cósmica y punk enigmático. Eso es lo que también nos cae como, no sé, nos hace como medio raro, porque, pues bueno, las dos nuevas generaciones y los nuevos géneros también. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente canción, que se llama Murder, She Wrote, de Chaka, Dennis and Pliers, del álbum Tease Me de 1993. Esto es un poquito de dancehall para que nos pongamos a bailar un rato con todo y esto del encierro. Digo, si es que lo está escuchando en tiempos de encierro, si no, pues también, pues no puede salir a otro lado, pues de una vez bailate, aunque si estés sentadito ahí bailando, pues qué tiene, hombre. Y esta canción, pues que fue sampleada por el Pitbull, pero pues más que sampleada, a mí se me hace un plagio. Ahí le va, juzgue usted. Gracias. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, it's a ragamuffin chaka, the most new plant players come to deal in the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would have say I don't know what I know. But murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. I channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chuck and say, girl, you're pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to tempt it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy corner where she jokes and where she jam. She know about Luke, Jack and every money man. True. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go up and now do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, murder is shot, man. Murder she wrote, murder she wrote, na na na. Murder she wrote. Watch your nose stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going get killed. Girl, keep wait. Cause you a crembe, crembe. And the lyrics when me talk, I hit me DJ, girl, come out. Because you're not shock out. And when you hear them ragamuffin, if you jump and shout, don't touch me gate. You're not paying me what I'm ready. Cause great is great, mate. You're underrated from me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every middle of the year, this young girl have a passion for the coolie white and Indian, Mexican and fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back my sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, no no no, murder she wrote. Excuse me, girl, me never know so I saw you straight. Ragamuffin Jack and he must come to flash it to him. Oh, follow me. You pretty face and bad character, them the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character, them the kind of living can hold chaka. So girl, you pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. The girl a boss and a rag on, she look sexy. All she worship is being vanity. The girl a boss and a rag on, she look ready. When she wash her clothes, it dirty. Girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash for me, girl, you not ready. If you know you're flirty, flirty, flammy. You pretty face and bad character, then the kind of living can hold chaka. Follow me now. You pretty face and bad character, then the kind of living can hold chaka. So stand still. You not pay me like that. And if you test it right, you're not the kind of wine girl. You can keep it. Cause you are clever, clever. In the living semi talk. And if me DJ girl come out, because you not shock out. When you hear them ragamuffin, if you jump and shout, not touch me gate. You not pay me what I'm with. Because great is great, great. You're under it. Come now on. You heard about this girl. Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. But if I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know. You wanna see me, mushroom? Let's go clean! You wanna see me, my shrub? Let's go clean. The lollipop opera. Yeah. lollipop opera. Another small premise. We will sweat. I had your breath. You had my shroom. It was a very nice room. Who pays? Who paid today, lady? Not me. See you tomorrow, maybe. Hotel in Finsbury Park. Very nice room. You got a very nice room. I got a very nice room. A clean hotel don't smell. Clean me room. Wash me shroom. I like your broom. Very nice hotel. I'm not your broom. Good night, good evening, good morning. I cannot walk, cannot talk, cannot lollipop, cannot rock, cannot lollipop, bra. I take it off, take it off, cannot rock it, rock it, cannot rock as a lollipop, bra. Take it off, take it off, cannot rock it, rock it, cannot rock as a lollipop, bra. Take it off, top, top, take it off, take it off, cannot rock as a lollipop, bra. I take it off, take it off, take a lollipop, take it off. What's that? A complaint? The hotel smell? Well, it can't have been me. I weren't there. Lollipop Opera, The Public Image Limited, en sus siglas PIL, más conocido como PIL, creo yo, para evitarse todo el drama ese. Y pues bueno, esta es una banda de post-punk encabezada por John Lydon, Johnny Rotten, mejor conocido, más bien su nombre real, y es un ex miembro de la banda de los Sex Pistols. Y pues bueno, en esta banda pues se hizo post-punk precisamente, ¿no? Como respondiendo a esta necesidad de expresar, como seguir siendo punk, pero ya llevar la música a otro lado, a otras categorías. Y pues también dentro de esta banda nos podemos encontrar un poco de rock experimental, new wave, y yo creo que hasta no wave también existe por ahí. Y pues bueno, acabamos de escucharlos, Public Image Limited, de el disco. Bueno, bien, salió como un EP al principio, que se llama One Drop, y el EP salió en el 2012, y posteriormente salió como el álbum completo precisamente en el 2012, unos meses después, que se llamó This Is Peel. Entonces, ahí está, para que quien quiera escucharlo, denle una buena pasada. Y pues bueno, se van a encontrar con pura frescura y buenos ritmos sobre todo. Y pues bueno, continuamos con nuestro programa de Ritmia. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los ritmos biológicos. Y pues para empezar, eso de la biología, pues qué chingados es la vida, ¿no? Ahí es donde yo siempre me pregunto, pues qué chingados es la vida. Se dice que para que sea considerado vida tiene que haber ciertos requerimientos, pero es como cuando te piden el acta de nacimiento en todos lados. O sea, si yo te estoy trayendo mis demás documentos, pues a huevo que nací, ¿no? Pero pues es forma como de demostrar que perteneces al sistema, y en este caso al sistema de la vida. Entonces, pues es importante porque también inclusive en la biología, en el estudio de la vida, hay ritmos, también ahí tenemos ritmos y afectan incluso a procesos vitales de la célula, del organismo, o sea, tanto como de los organismos, como inclusive de los astros, ¿no? Pues sí, yo no soy experto en astrología y astronomía o como se llame esa cosa, pero pues esto es como, o sea, el ritmo lo podemos ver tanto alrededor de nosotros como dentro de uno, y pues así pues somos de la especie humana, entonces pues tenemos, no podemos evitarlo, comparar desde nuestra experiencia lo que está sucediendo allá afuera y cómo lo de allá suceda acá adentro. Entonces pues tenemos que preocuparnos, o tenemos que ocuparnos, sí, preocupar es una palabra pues bien chistosa. Entonces, mientras pensamos un poquito en los ritmos biológicos, cómo nos afectan y cómo los afectamos, vamos con la siguiente canción, que precisamente habla sobre drogas. ¿Por qué? Porque pues es una forma de afectar, de alterar, de cambiar. Depende ahí tú qué juicio le pongas, pero pues no pueden evitar cambiar las cosas. Entonces, la siguiente canción se llama Love is the Drug. El amor es una droga, de Roxy Music, de su álbum Siren de 1975. Fíjense, ya había drogas en 1975. ¡Wow! De Progressive Pop. Es más o menos como el género Progressive Pop. Y también hay un poquito de funk en esta banda. Entonces, vamos a escuchar Love is the Drug de Roxy Music. Échale ahí. In store, love is the drug, and I need to score. Showing up, showing up, hit and run. Boy meets girl, where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Can't you see? Love is the drug for me. Late that night, I park my car, stake my place in the singles bar. Face to face, toe to toe, heart to heart as we hit the floor. Lumber up, limbo down, the locked embrace, the stumble around. I say go, she say yes. Dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug no. Oh, can't you see? Love is a drug, got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug for me. Oh, Volvemos, volvemos nuevamente. Muchas gracias por escucharnos. Y qué bonita es la vida, chingada madre. Native State de Contra Void es, pues bueno, súper energético. Y es precisamente como este del álbum Contra Void, perdón, 2012, me privo. Y es precisamente de la, como de la corriente electrónica, Dark Wave. Y VM, luego espero poder hacer luego un programa de esto, si es que no se nos colapsa el mundo y la economía y todo eso. Que EBM es Electric Body Music, entonces, pues, qué mejor ejemplo que este, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que sigan gozando y estamos aquí a sus órdenes. Por favor, hoy no va a haber Arritmon, pero estamos al pendiente de sus complacencias también para que nos patrocinen el Arritmon de próximas ediciones. Y seguimos con la onda de los ritmos biológicos. Y pues bueno, se dice que hay como tres importancias, porque unos de ellos están, se hallan muy próximos a los ritmos de la actividad humana, como ya les había dicho, como hablando de la actividad humana más como interna o fisiológica, que son como los del corazón, respiración, inclusive hasta las uñas nos van creciendo, ¿no? No sabemos con qué ritmo, pero si lo cuentas, seguramente lo encuentras. Y por ejemplo, el corazón, pues con las palpitaciones, pues ahí está, los pulsos precisamente. De ahí, yo creo que de ahí viene esta noción de pulsos por minuto con la que se mide la música, puesto que el corazón también se va acelerando, se va haciendo más pequeño el pulso. Entonces, pues desde ahí viene mucho, ¿no? Viene ahí mucho que hay que explorar todavía. Ahorita solo va a ser una rebanadita y una repasadita de mantequilla. Entonces, el segundo aspecto es que existen relación al menos algunas concordancias entre los ritmos biológicos y los de la actividad. Aquí ya estamos como diferenciando un poco lo que tiene que ver con la vida, la biología, con la actividad humana, ¿no? Como pues ahí hay temporadas de vacaciones, hay temporadas en las que se acumula la chamba. Guiño ahí con el Ponchito. Gracias, Poncho. Gracias, Poncho, en los controles. Un aplauso, por favor. Y pues bueno, existen como analogías sugestivas entre unos y otros, sobre todo como en el plano de las estructuras y los mecanismos. Viéndolo de, como desde el otro lado, pues tenemos ahí el mayor ancestro, volviendo al tema de los ancestros, el ancestro pues más ancestro pues que se ha registrado, creo que biológico, claro, el ADN. El ADN, vean su estructura, su doble hélice que está inclusive todavía está curveada. Y de alguna manera pues tampoco es estática, siempre se está moviendo, ¿no? Y hay como estos patrones, porque también en el ritmo hay patrones, hay repeticiones, hay secuencias, hay sincronizaciones inclusive. Inclusive en el ADN tenemos como, se organiza por una cadenita, ¿sí? Una cadenita de azúcares. No vamos a meternos tan acá, tan a fondo, pero hay cuatro bases nitrogenadas, que es con lo que se hace la mezcladera, ¿no? El intercambio entre adeninas, citosinas, guaninas, tiaminas, y a raíz de eso se está haciendo todo el intercambio. El intercambio, pues del ADN, ¿no? Ese es lo que nos codifica. O sea, estamos codificados con un pues código. Y si observas una imagen del ADN, pues perfectamente, ahí hay ritmo. No sabemos de qué tipo, de qué especie, de qué planeta inclusive, pero ahí hay un ritmo, ¿no? No se haga, acéptelo ya. Y hablando, ya en la tercera, los ritmos biológicos tienen una gran repercusión en la vida cotidiana. No obstante, no trataremos el problema en toda su complejidad. ¿Por qué? Pues si se te para el corazón, simplemente cambia tu forma de ver la vida, mi rey. Entonces, fíjense la importancia de los ritmos. Entonces, precisamente, vamos con la siguiente canción, que está a cargo de The Magnificent Tape Band y Rachel Modest. Estas dos, pues tanto la magnífica banda de cintas como Rachel Modest tienen un par de materiales muy, muy, muy buenos. Se les recomiendo. Están en ATA Records. ATA Records. Y lo pueden encontrar en Bandcamp. Ahorita hay descuentos. Entonces aprovechen esto del encierro también y apoyen. Y la canción se llama Patterns of My Mind, del 2016. Y precisamente vamos con la parte más solera, como el como la marea baja, vamos al low tempo quizás, y no va a ser tan low tempo, pero pues lo más low tempo que vamos a escuchar el día de hoy, sí, digo, en este programa. Entonces vamos con Patterns in My Mind de The Magnificent Tape Band and Rachel Modest. Échele ahí. Báilele, sí, báilele. Thank you. It's a thin line between love and hate. It's 5 o'clock in the morning. I'm just getting in. I knock on the door. Knock, knock, knock. A voice sweet, sweet and low says, "Who is it?" She opened up the door and let me in. Never once do she say, "Where have you been?" She say, "You hungry? Are you hungry, honey? Did you eat? Yeah. Let me hang up your coat." The woman tell me, "Pass me your hat." All the time she's smiling, never raises a voice. It's 5 o'clock in the morning, and I don't give it a second thought. It's a thin line between love and hate. Don't think you can keep breaking your woman's heart. It's a thin line between love and hate. And she'll sit back and enjoy it. It's a thin line. Yes, it is. Yes, it is. Between love and hate. She gon' fool you one day. The sweetest woman in the world. She might be holding something inside that'll really, really hurt you one day. Here I am laying in the hospital, bandaged from feet to head, in a state of shock, just that much from being dead. I didn't think a woman would do something like this to me. Speaks louder than words. It's a thin line between love and hate. Don't think you can keep treating your woman bad. It's a thin line between love and hate. And she won't ever get mad. It's a thin line. Yes, it is. Between love and hate. She's gonna fool you one day. It's a thin line. It's a thin line between love and hate. The Persuaders recordándonos que es una delgada línea entre el amor y el odio. Este es un sencillo de 1971. Y pues es como los comienzos de R&B, Rhythm and Blues. Y pues bueno, no podemos evitar sentir en estas temporadas de afecciones, de virus y esas cosas, pues el mundo de la música no se para por completo. Estas crisis sirven para precisamente, va a surgir como la creatividad de los artistas. Va a surgir hasta tanto encierro, y los que están encerrados, hay quien no va a estar encerrado, y estos cambios de ritmo precisamente son los que ayudan, los que favorecen a que después salga todo el pinche cochambre que estamos acumulando. Y pues bueno, el resultado, pues no creo, necesitaría investigarlo, pero creo que el resultado no lo vamos a escuchar tan pronto, hablando en términos musicales. No sé qué tan pronto, a lo mejor habrá quien sí ya lo esté ahorita ya grabando y quien ya lo tenga. Igual si vemos que hay muchos que están en redes sociales, vemos que hay mucha gente que está trabajando para esto, está sacando y ahí se hacen transmisiones en vivos. Por favor, apoyen a los músicos, sobre todo los de su localidad, para que pues para hacernos más leve la existencia, ¿no? Porque pues hay gente que dedica totalmente su vida a la música y en estos momentos pues no pueden hacer tocadas, no pueden, están encerrados o pues no hay lugares. Entonces tratemos lo más que podamos de apoyar a la música. Y si estás muy aburrido, aburrida, yo te recomiendo que aprendas a tocar un instrumento, porque créeme, en eso el tiempo se va volando y se va hermoso. Entonces, y además estás aprendiendo y tu cuerpo está aprendiendo y tu fisiología se está enfocando en eso. Entonces, pues bueno, continuamos un poquito con los ritmos biológicos. Y se describen, un ritmo biológico se describe como un sistema oscilante en el cual se producen sucesos idénticos a intervalos de tiempo sensiblemente iguales. Entonces, ahí es la melcochita del asunto, la melcochita fina. Tiempos sensiblemente iguales. O sea, todos vamos, ahí es donde entramos todos, al menos todos los seres sintientes. Porque, pues, al final de cuentas, el ritmo no es más que una sensación, quizás, pero es un proceso, un suceso que sucede a intervalos, generalmente de tiempo. No, pues el tiempo es como una medida que hemos creado, pero aún así el tiempo también se moldea y cada quien siente el tiempo diferente. Ya lo habíamos hablado un poquito esto, pero entonces me abrumo con tanta cosa tan bonita que es esto del ritmo. Y pues bueno, tratemos de identificar nuestros ritmos biológicos, sobre todo cuando son oscilantes, que se produce en sucesos idénticos, no iguales, atención, y a intervalos de tiempo sensiblemente iguales, ¿sí? O sea, también no es lo mismo una hora a un segundo. Entonces, hay que apelar a nuestra sensibilidad, por favor. Y bueno, ya estamos casi cayendo en nuestros últimos comentarios ya para cerrar el programa. Y pues muchas gracias a RadioCartón.com, allá en Prisciliano Sánchez, a Libros y Café La Rueda. Muchas gracias también a los que nos escuchan. Aprovechando, Rachel Modes, saludos a la Raquel. Esta canción de Patrons in My Mind fue grabada con equipo de los 60s. Entonces por eso se escucha como la calidad rara, pero de todas formas definitivamente buena calidad. Saludos también al David, a Cintia, a todos los que nos estén escuchando, a la banana, si es que se asoma por ahí. Saludos al Michael, apóyenlo por favor, él está vendiendo ahorita, se dedica al negocio de las jericallas porque las hamburguesas están cerradas. Vamos a apoyar también a los que venden, a los que necesitan generar ingresos, porque si no, no viven. Y sobre todo estas jericallas van a domicilio. Si hay servicio de domicilio, pues mejor, porque también pues no sales de casa. Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los que estén ahí tras Radio Cartón. Por favor, sígansela pasando bien. Síganle bailando, ¿no? Para bailar no hay lugar. Con esa frase me despido. La siguiente canción se llama That's Best Friend, como el mejor amigo de papá, de los Rubber Bandits. Este es un dúo irlandés, como de comedia, pero pues les late el hip hop y hacen hip hop. Y es un sencillo del 2017 que se utilizó para la película de Transporting 2. Y por último vamos a escuchar Underworld, Born Sleepy Knox. Esta canción también de una película, aunque este es un sencillo de 1996. Existe la canción Born Sleepy normal, pero este es un sencillo precisamente de Progressive House y Tecno un poco. Y ahí estamos. Ustedes, si vio la película, lo identificará. Recuerde, para bailar no hay lugar. Muchas gracias. Los queremos mucho. out of town, tall laughing Swedish guy. He helped me open Stockholm with a DUI, and I'm Starkey and Brown when he comes to town. I stole cocaine off my nephew's friend. I did it with the fellas at the AGM, and Eleanor from A&R refused me again. So I did that thing at the Holiday Inn. My wife sells cheese on the internet. I think about her sister when we're intimate. Her family and friends, they don't like me anymore, cause I threatened all our brothers with an antique sword. On your last best friend, your last best friend, we're taking him to Holland for a long weekend. He never had a stag, he never had a stag. We're taking him to Amsterdam and making him a man. Your last best friend, your last best friend, we're going ketamine up in the Netherlands. He never had a stag, he never had a stag. We're taking him to Amsterdam and buying him a bag. I watch gay porn in my garden shed. I lie to everybody that my father's dead. I smell like joke, my son has croup. Picking out the hooker that I like the best, and crying on her toilet cause my life's a mess. I'm sleeping in the office cause my wife's depressed. I'm heating streaky bacon in a trouser press. I am your dad's best friend. A stag, he never had a stag. I'm taking him to Amsterdam and making him a man. Your dad's best friend, your dad's best friend, we're going ketamine up in the Netherlands. And maybe when you've children of your own, you'll be praying for a best friend just like me. Never young man. mega, mega white thing, mega, mega white thing, mega, mega white thing, mega, mega shouting lager, lager, lager, lager, mega, mega white thing, mega, mega white thing. So many things to see and do, and the two whole two block going back around food. Mega, mega, mega going back around food. Mama, you're having fun on your own. You want your way to a new tension here. Ritmia, ritmatismo del fluir.